frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, amigos, amables oyentes? Muy buenas noches. Ya estamos reunidos acá en torno a la música argentina. Cordial saludo de Vicente Moros, director de Radio Santa Fe. Germán García y Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Libardo, y muy buenas noches a los oyentes de Buenas Noches Tango. Un saludo muy cordial a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Melodía Estéreo 730 de la M en Bogotá, Munera Isman Radio 790 de la M en Medellín, Onda 5 Radio en Bucaramanga 1300 de la M. A todos estos oyentes en el país y en el exterior, les agradecemos la compañía porque esta noche hemos decidido traer una temática curiosa que coincide mucho con el tango. Siempre se dijo, Libardo, que el tango era muy llorón, era lacrimógeno, que eso hay lágrimas y tristeza. Pues hemos escogido dos palabras, lágrimas y llanto, para esta temática que hemos escogido, Libardo. Sí, me parece muy bien. Y sí, como lo ha dicho usted, algunas personas que decían no me gusta el tango porque es que a todos ellos los deja la señora, los deja la esposa y quedan llorando. Y así. El abandono, sí, así es. Sí, señor. Y mire, para muestra un botón vamos a iniciar nuestro recorrido musical con este tango. Se llama Lágrimas. ¿De quién es? El maestro Edgardo Donato es el autor de la música. La letra es de Maruja Pacheco Huergo. Y la grabación, 6 de marzo del año 1939, para la RCA Víctor, doctor. La voz es la de Horacio Lagos, la orquesta de Edgardo Donato en Lágrimas. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Suavizando la nostalgia de la inmensa soledad. la voz era la de Horacio Lagos. Hay un detalle que siempre nos gusta destacar, porque ya sabemos cuáles son las orquestas, conocemos los nombres de directores como Edgardo Donato, pero a veces queremos rescatar el de los compositores. Por ejemplo, mencionaba Libardo a Maruja Pacheco Huergo. Ella nació y murió en Buenos Aires a los 67 años, pero además de ser pianista, fue compositora, fue cancionista porque interpretó en algún momento tangos, fue poetisa y dicen que fue la persona que impulsó el bolero en Argentina. Pero hay un detalle muy curioso, Libardo. Compuso 12 canciones basadas en el Antiguo Testamento y ella las reunió bajo un solo título, Pequeña Biblia Musical, Doña Maruja Esther Pacheco Huergo. Vea usted. Y una de las obras muy conocida en Colombia es ese tango El Adiós, que fue grabado por muchas voces, entre ellas Roberto Maida, el mismo Horacio Lagos también hizo una versión excelente. Bueno, fueron muchos, muchos quienes grabaron ese tango. Claro, y tiene usted razón. Un tango de ella que se llama Sinfonía de Arrabal lo grabó un trío compuesto por Lita Morales, Horacio Lagos y Romeo Gavioli. Lo hicieron con la orquesta de Donato. Bueno, pero continuemos, Libardo, disfrutando en medio de la tristeza con este tango que se llama Simplemente Llanto. ¿De quién es? Y es un tangazo, como usted lo dice a veces. Pedro Mafia, autor de la música. Homero Manzi, la letra. Fue grabado el 15 de mayo del año 1940 para la RCA Víctor. Aquí está Fernando Díaz, la voz, la orquesta de Francisco Lomuto en el tango Llanto. Alfredo Díaz era el cantante de este tango Llanto. Tenía, dicen los entendidos, voz de barítono con algún matiz de atenorado. Un hombre que fraseaba muy bien. Y él fue, digamos, tal vez el más importante de la orquesta de Lomuto junto a Jorge Omar Libardo. Y creo que el que más grabó con Lomuto fue Fernando Díaz, ¿o no? Sí, así es, Fernando Díaz. Estuvo en dos oportunidades. Estuvo un tiempo en la década del 40, sale de allí por un tiempo y luego regresa por una temporada larga, que ahí es cuando realiza una cantidad de temas grabados a dúo con Jorge Omar. De gran éxito y, todos. Sí. Y en el año 31, Fernando Díaz pasó al sexteto de Carlos Di Sarli y allí dejó dos registros, dos tangos. Que Dios la perdone y Cachivache de Gallardo y Acosta Lara. Bueno, siguiendo con estas lágrimas, viene un tango que se llama justamente Sin Lágrimas. ¿De quién es? Sin Lágrimas, pero hay otro también con lágrimas que se llama El Llorón. Tiene usted razón, con El Llorón. Pero como tenemos todos los discos a 78 revoluciones acá en la mesa, usted dirá, doctor. No, vamos con El Llorón, porque es que además cambiamos un poquito el tono. Cambiamos con dos tangos y vamos con esta milonga. El Llorón, ¿de quién es? Ambrosio Radrizzani, autor de la música. La letra es de Enrique Cadícamo. Y esta grabación de La Casa Odeón fue realizada el 22 de octubre del año 1941. Aquí está la voz de Ernesto Famá, la orquesta de Francisco Canaro en la milonga El Llorón. Buenas noches, tango. Amor muy blando y a la mujer pa' conquistarla yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar pa' enamorarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón, que no se diga, pero a mí qué, si el que más liga, yo bien lo sé que se lloró. Lloró. No me preocupa lo que diga. Lloró. A veces llora el que más liga. Lloró. La circunstancia es la que obliga y siempre, siempre primero yo. Yo. Vos que sabes lo que es conquista. Yo pa' llorar soy un artista. Yo. No hay una que se me resista y siempre, siempre primero yo. Detalle curioso con este cantante, Ernesto Famá, pero usted mencionó a Ambrosio Radrizzani, ¿cierto? Sí, así es. Radrizzani tenía estas cualidades. Fue actor, fue pintor de brocha gorda, fue gran bailarín, uno de los mejores, y por supuesto, compositor. El seudónimo que le pusieron fue el Escoberito, la escoba debe ser por la forma de bailar. Y es más, a raíz de ese seudónimo o de ese apodo que le endilgaron, él compuso un tango que se llama El Escoberito. Era Ambrosio Radrizzani. Bueno, pero Libardo, una invitación para que nuestros oyentes se comuniquen desde cualquier lugar del país a estos teléfonos, y ya tenemos varios oyentes. Uno de los teléfonos, el 320-986-0448, repito, 320-986-0448. El otro está habilitado también, 601-402-8447, 601-402-8447. Gustavo Quitián desde Funza, Cundinamarca, Edgar Hidrobo y Daniel Pacheco, que están en el Cauca, en Popayán, el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, Neptali Rengifo en Ciudad Salitre, Gerardo Vargas en el barrio Belén de Medellín, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa de Bogotá, Octavio Gañán, Adán García en el Pablo Neruda, Orlando Bartolo en Planadas, Tolima, Amador García en el Quiroga y toda su familia, Jaime Ángel en el barrio Egipto y Omar Cordero en La Capuchina, doctor. Y permítame saludar a un oyente más, Bernardo Callejas, que vive en la localidad de San Cristóbal, en el barrio Córdoba, aquí en Bogotá. A don Bernardo y a todos los oyentes, muchas gracias, que además se toman la molestia de enviar sus mensajes, sus peticiones, porque en algún momento haremos lo que antiguamente se hacía en radio, complacencias. Pero ahora vamos a traer el que le había anunciado yo antes, un tango que se llama Sin Lágrimas. ¿De quién? Bueno, ojalá no haya lágrimas entonces acá en este Sin Lágrimas. Charlo es el autor de la música, letra de José María Contursi. Esta grabación se hizo en el año 1956, no recuerdo muy bien. Tal vez el doctor sí tiene esa fecha en que estuvo el cantor Andrés Falgas por la ciudad de Medellín. Vamos a escucharlo. Exacto. Entonces, doctor. Sí, yo creo que fue en el año 57 que estuvo por acá Andrés Falgas grabando para Sonolux. Y aquí él viene con su voz, Andrés Falgas, la orquesta Sonolux y el tango Sin Lágrimas. Buenas noches, tango. No sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mía, y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado. ¿Para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado, sin latido destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo, ¿qué importa? Que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos. ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa? De que otro tenga tus encantos, si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. No puedo reprocharte nada. Encontré en tu amor la fe perdida. Con el calor de tu mirada diste fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado, hoy a Dios rezando le he pedido que si otros labios te han besado y al besarte te han herido, que no sufras como yo. Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa? De que otro tenga tus encantos, si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. Podría decir, Libardo, que Andrés Falgás tuvo un estilo único. No hay imitador que yo vea en el tango o escuche, ¿no? Tenía un estilo muy propio. Andrés Salvio Miguel Falgás, como lo anotamos, grabó en Medellín un trabajo, yo lo conocí en LP, hizo un trabajo de donde está inclusive Tu Olvido, que lo graba él en ese trabajo. Pero hay un dato curioso, fíjese usted cómo es la vida. Él se presentó a un concurso en radio, pues buscando cantantes, y fue segundo. El segundo lugar, el primero lo ganó un muchacho, Hugo Gutiérrez, que no sé si llegaría realmente al estrellato en el tango, pero Falgás sí lo hizo en ese concurso. Pero escuche usted el trío que acompañaba a los concursantes. Era un programa que se llamaba, o el trío se llamaba el trío Puloil, en homenaje al, a, ¿cómo le diría yo? Al detergente. Sí, el trío lo integraban Miguel Caló, Luis Briguenti y Raúl Caplún. Ese era el trío acompañante donde Falgás sacó el segundo puesto, pero mire dónde llegó don Andrés Falgás. Bien, hola Libardo, es que estamos de entre lágrimas y llanto, y aquí viene otro, este también es para llorar, pero es como un consejo, ¿no? Es en vano llorar, Libardo, no vale la pena. El tango es en vano llorar, ¿de quién? Es de Alberto Suárez Villanueva. La música, la letra es de Oscar Rubens y fue grabado el 17 de mayo del año 1943 para la Casa Odeón. Y cuando usted, doctor Peláez, dice es en vano llorar, pues no vale la pena, me hizo acordar de Lupe y Polo, un grupo norteño mexicano que graban un tema muy conocido y muy escuchado aquí en Colombia, que se llama Con Llorar Nada Remedio. Lo piden mucho en las músicas populares y es la verdad, con llorar bueno, nada remedio. Y aquí está el equivalente en tango, es en vano llorar. La orquesta es la de Miguel Caló. Este tema no tiene sino 78 años y la voz es la de Raúl Iriarte. Esa muchachita linda linda y buena que suspira por tu amor. Hay un detalle, Raúl Iriarte, su nombre artístico era ese, pero su nombre de pila era Rafael Florentino Espósito. Vivió muchos años aquí en Bogotá, don Raúl Iriarte. Y respecto, Libardo, Alberto Suárez Villanueva, hay un detalle, aparte de ser pianista y director y compositor, dejó un tango muy importante. Es decir, no fue mucha la producción que tuvo, ¿no? Pero de todas maneras, era rosarino, además, no era de Buenos Aires propiamente. El tango que le digo es Al compás de un tango, que lo hizo en el año 42. Este tema que acabamos de escuchar lo compuso en el año 40, pero lo vino a grabar Raúl Iriarte en el año 43. Bien, hemos dejado... No, tenemos que seguir llorando, Libardo. Sí. Lágrimas de sangre. ¿Cómo le parece? Roberto Jiménez, él es el autor de música y letra del tema que vamos a escuchar y que fue grabado el 23 de junio del año 1955 para la Casa Odeón, doctor. Lágrimas de sangre, ustedes lo van a reconocer de inmediato porque el intérprete es Óscar La Roca, la orquesta de Alfredo De Angelis. Pude darte mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui un santo, quién sabe en qué barriales me hundirá. Tendrá para adorarte no sé cuántos, irás barranca abajo una vez más. Ya sé que no te llegan mis reproches, total no te interesa el que dirán. Déjame en el silencio de mi noche, más noble y más honrada que tu pan. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado yo. Elibardo, hay que recordar que la orquesta de Alfredo De Angelis, primero, él era pianista básicamente, bueno, compositor, pero su orquesta realmente la fundó en 1940. Ahora, Libardo, en Colombia se conocen mucho los cantantes de De Angelis, ¿no? Pero aquí tengo unos que no son de pronto muy populares. Porque uno sabe quién: Carlos Dante, Julio Martel, Lalo Martel, La Roca, que acaba de cantar, Floreal Ruiz. Pero tengo otros como Héctor Morea, Julián Rosales, Carlos Aguirre. los últimos que acompañaron al maestro en su orquesta. Faltó, no, y hay otros que se conocen mucho en Colombia, como usted lo ha dicho, casi todos se conocen. Roberto Mancini, Juan Carlos Godoy. Dante. Lalo Martel. Hay una cosa curiosa. Nosotros siempre hablamos de los estribillistas, y muchos de los cantantes del tango tuvieron que ser... Ellos usan la palabra estribillista, es como un poco el corista, ¿no? Eran coristas, pues era el grupo que acompañaba, donde la orquesta básicamente se lucía. Después aparecieron los solistas, bueno, en fin. Pero sabe que Alfredo de Angelis siempre tuvo plena confianza en un glosador, Néstor Rodi, que es el hombre que hacía un verso en la introducción o varios, ¿no? Sí. Un poema, ¿no? Un gran glosador, y además era el que administraba o manejaba los libros. Sí. El manejo lo hacía él. No sé si de pronto también era músico. Puede ser, sí, pero básicamente era de poesía, de prosa. Sí. Bueno, Lágrimas de Sangre. Seguimos con un tango. Lloran las campanas. ¿De quién? Vea, aquí regresa este señor. No ha aparecido mucho en los programas que hemos pasado al aire. Alberto Suárez Villanueva regresa aquí. ¿Qué coincidencia? En dos temas de dolor o de llanto o de lágrimas. Sí. Alberto Suárez Villanueva es el autor del tema que vamos a escuchar, grabado el 1 de junio del año 1944 para el sello Odeón. Y llorar, o la palabra llora, no se nombra sino en el título. Dentro del contenido no aparece nada de llanto, pero puede ser que ellos... Sí. El dindón de las campanas de pronto podría ser el llanto, ¿no? Porque uno usa tañe en las campanas, pero este se llama Lloran las campanas. Bueno, aquí vamos a tener la voz de Alfredo Rojas, la orquesta de José García y sus zorros grises, en el tango Lloran las campanas. Burlondindo. Es probable, Libardo, que algún historiador o algún coleccionista nos aclare esta duda que tengo, o que tenemos. Mire, Alfredo Rojas hizo 35 grabaciones con la orquesta de José García, ¿no? Y los Zorros Grises. Las hizo esas 35 entre el año 42 y el año 45. Pero no tengo más datos si Alfredo Rojas emigró a otra orquesta, ¿no? No parece en la historia, ¿no? Eso es cierto, doctor Hernán Peláez. Y creo que los coleccionistas dirán lo mismo que acaba de decir usted. Él no participó en ninguna orquesta, únicamente en la de José García y sus Zorros Grises, y desapareció. Como también la orquesta finalizó sus actividades con esos 30 y pico de temas, sí, que claro que hizo como unos 39, 40, pero fue que hizo algunos instrumentales. Pero, es decir, una etapa efímera, pues, prácticamente, ¿no? Y una muy gran raro. Y una gran orquesta, una orquesta muy claro. Buena. Muy bien, pero así es la vida, y por eso tendrás que llorar, dirá este vals. ¿De quién es este tendrás que llorar? Cristino Tapia. Él es el autor de música y letra del tema que vamos a escuchar y que fue grabado para la RCA Víctor el 6 de marzo del año 1946. Y aquí viene un dúo de lujo. Alberto Echagüe, Armando Laborde con la orquesta de Juan D'Arienzo, Tendrás que llorar. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Entonces mi amor, tu crueldad ha igualado también a lo inmenso que fue mi dolor. Pero quiero que sepas, mujer, que el castigo te puede llegar de querer como quise yo ayer. Y en nuestra rey tendrás que llorar. Pasado me hace sonreír al pensar en lo ingenuo que fui. Siempre he sido un eterno fingir el cariño de tu alma hacia mí. El olvido me ha curado ya, en mi pecho no existe tu altar. Esperando mi venganza está, en vez de reír tendrás que llorar. Llega el momento fatal, tal vez tenga de ti compasión. Pues es alma, si sufre algún mal, vuelva en cambio su buen corazón. Un recuerdo será nada más, el amor que te supe brindar. Y no olvidas mi frase, tendrás que llorar. En vez de reír, tendrás que llorar. Bueno, Cristino Tapia, como lo dijo Libardo, el compositor de este vals, era de la provincia de Córdoba, había nacido en Estancia de Guadalupe, en Córdoba, fue guitarrista, compositor y cantante, pero hay una curiosidad. Él conoció a Gardel y a Razzano, por ahí en el año 18. Se hizo amigo de ellos y la verdadera amistad la tradujo en que el dúo le grabó una samba llamada La Cordobesa a Cristino Tapia. Aquí hubo un Cristino hablando de fútbol, Cristino Centurión, que vino a jugar al Deportes Tolima. Para unos era paraguayo, Para otros era argentino, también pasó por el Cali, un puntero o extremo izquierdo. Cristino Centurión, pero este era Cristino Tapia. Oyentes a esta hora en nuestro programa, Libardo. Sí, señor, y líneas telefónicas allá en el departamento de Antioquia, en cualquier municipio, pueden marcar el 320-986-0448. 320-986-0448. Pueden enviar mensajes vía WhatsApp. El otro teléfono es 601-402-8447. 601-402-8447. Lo han marcado Fabio Lozada en el barrio Galán, Carlos Sosa en el Tabora, Jorge Montenegro en Santa Matilde, José López en Ciudad Verde, Dulcelina Aguirre en Villas de San Joaquín, Ciudad Bolívar, en Santiago de Cali también nos están escuchando, Jaime Flores en Ciudad Montes, John Jairo Vargas en Altamira, barrio La Altamira de Bogotá, María Teresa Garzón en Floralia y Carlos Arturo Niño en el barrio Castilla. Doctor. Muy bien, vamos a proseguir con... Este es un tango conocido en Colombia. Lo van a reconocer ustedes inmediatamente por la orquesta y el cantante. Se llama Llorar por una mujer. ¿Tango de quién? El maestro Enrique Rodríguez hizo la música. La letra le correspondió a Enrique Cadícamo. Grabación Odeón, 23 de julio, año 1941. Y la voz es la de Armando Moreno, la orquesta de Enrique Rodríguez, Llorar por una mujer. Es evidente, Libardo, que Enrique Rodríguez, de las orquestas más populares en Colombia, se identifica siempre con Armando Moreno, o al contrario, Moreno con Rodríguez, ¿no? Sí. Sí, está claro. Sí, y fueron los llamados, los reyes, bueno, los de todos los ritmos, la orquesta de todos los ritmos. Claro, porque es que ellos al comienzo, Enrique Rodríguez, que entre otras usó el seudónimo de Luis María Meca, fue bandoneonista, director y compositor. Pero al comienzo la orquesta de Rodríguez parece, Libardo, que seguía la línea de la de Edgardo Donato y de Juan D'Arienzo. Pero después, Enrique Rodríguez, y ese es el éxito o el mérito de él, abrió un poco el abanico, ¿no? Y es el hombre que entró a interpretar foxtrot, pasodobles, polcas. Polcas, sí, el hombre abrió. Y yo digo que Armando Moreno, aunque muchos de los entendidos aseguran que fue el Chato Flores el primer cantante que él tuvo, ¿no es cierto? No. Para llegar al disco, sí fue el Roberto Flores el Chato, con él fue con quien primero graba, pero él ya venía trabajando con Andrés Falgás, y usted ya lo había comunicado en un programa anterior, que Falgás se inicia en sus presentaciones con la orquesta de Enrique Rodríguez, pero no llegaron al disco. Y le quiero decir, con el Chato grabó Mil Novias, ¿no es cierto? Y también la grabó con Moreno. Sí, señor, creo que lo grabó con el Chato Flores, ya con Armando Moreno lo grabó, pero con otro conjunto. Porque la versión que se conoce en Colombia, pues la que pegó, diría yo, entre comillas, fue la de Armando Moreno. Muy bien, seguimos en esta noche de lágrimas, porque el tema nos lleva a eso. Lagrimitas de mi corazón, este es un vals, ¿de quién? El maestro Enrique Rodríguez puso la música y Enrique Cadícamo la letra. Se va a escuchar en un disco Víctor, de la RCA Víctor, grabado el 8 de julio del año 1948. Pero aquí sí hay una novedad, Libardo. A ver. La orquesta la anima el Troilo, ¿no es cierto? Pero ese dúo de Floreal Ruiz y Edmundo Rivero, ¿cuántos temas grabaron? Yo creo que muy pocos, ¿o no? Fueron muy pocos, desafortunadamente, porque el dúo es muy bueno. Bueno, vamos a apreciarlo en este vals. Lagrimitas de mi corazón. Buenas noches, Tango. La Virgen de los siete puñales no sufre los males que sufro por ti. La vera con ser llama y ser fuego, no es más que este ruego que siento por ti. Y la nieve tan fría, no es más alma mía que mi parecer. La ingrata me matan de amor, en tus ojos traidores de negro mirar. La ingrata me matan de amor, en tus ojos traidores de negro mirar. Lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son, ay, cómo se va. Lagrimita de mi corazón, lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son, ay, cómo se va. Lagrimita de mi corazón. Alma mía, que mi padecer. Ay, ingrata, me matan de amor, vos ojos traidores de negro mirar. Ay, ingrata, me matan de amor, tus ojos traidores de negro mirar. Lagrimita de mi corazón, como agüita de río se va. Ay, qué amarga son. Tenía usted razón, Floreal Ruiz y Edmundo Rivero. Tenía razón. Floreal Ruiz y Edmundo Rivero, sí señor. Pero bueno, ahora vamos a traer una orquestota con un cantante también de voz regia, con este tango, Y No Te Voy a Llorar. Este ya es un reto, ¿no? Me voy, pero hoy no te voy a llorar. ¿De quién es? Luciano Leocata, música, letra de Abel Aznar, grabación del sello Columbia, noviembre 19 del año 1953. Antes de que usted avance y lo presentemos, este que acaba de mencionar usted, Abel Aznar, su padre era español, trabajaba en un ferrocarril, la mamá era irlandesa y tocaba guitarra y bandoneón, y con ella aprendió además el inglés, de manera que era la familia de músicos de Abel Aznar, compositor. Pero aquí viene la orquesta de Héctor Varela, la voz de Argentino Ledesma en el tango Y No Te Voy a Llorar. Anda nomás, ¿para qué seguir hablando? ¿Por qué esperas para irte de una vez? ¿O pretendes que te siga preguntando? No me engañas, todavía me querés. ¿Por qué llorar? No me digas que te apena y que te vas todavía con razón. Nadie sabrá si eras mala o eras buena. Yo solo sé si tenías corazón. No ves que no me importa del pasado. No ves que ni te pido compasión. Si estoy deseando que te vayas de mi lado, por los años que he vivido desesperado. No ves, me quedo solo y no me espanta. Tengo un llanto en la garganta, pero no voy a llorar. Anda nomás, ¿para qué tanto recuerdo y tanto hablar de lo mismo? ¿Para qué? Si cada vez que te miro más me acuerdo de lo que fui, de la vida que pasé. ¿No ves que ya no me arrastro suplicante? Que ya no sos mi tormento y mi dolor. Anda nomás, terminemos cuanto antes con esta cruz, esta angustia y este amor. ¿No ves que no me importa del pasado? ¿No ves que ni te pido compasión? Si estoy deseando que te vayas de mi lado, por los años que he vivido desesperado. ¿No ves? Me quedo solo y no me espanta. Tengo un llanto en la garganta, pero no voy a llorar. Bueno, estamos terminando ya este programa de Música Argentina. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Producción en Bogotá de Odeón Radio y en Medellín, Fernando Valencia. Doctor. Y muchas gracias a los oyentes en Bogotá a través de